kipasien. Ai, yebisangai, eloko esalio. Enzombo na yo, esalinga pasi mingi na motema. Wami kengelaka, noki yoko regrete. Chouchou moke, na yo kipasien. Ai, yebisangai, eloko e trouble yo. Tango mosusu nzinzi ya pamba moto esuyo. Omi kebaka mama, noki na kokota zamba o. Nzinzi, eloko ya pamba. Ai, oye bisangai, eloko esalio. Enzombo na yo, esalinga pasi mingi na motema. Omi kengelaka, noki yoko lelangai. Chouchou moke, na yo ki pasiye. Ai, ye bisangai, eloko e trouble yo. Tango mosusu nzinzi ya pamba moto esuyo. Omi kebaka mama, noki na kokota zamba o. Ai, yakago yakabogo, chouchou moke. Yakago yakabogo, na maboko mangai. Na eko senga na boboto nzela ya bolingo gogo. Obi kebaka mama, lelo na bimihe. Mochi na motema, bolero. Na boboto nzela ya bolingo gogo. Omi kebaka mama, lelo na bimihe. Ai, ai, ai, yakago, yakagogo, chouchou moke. Yakago, yakago, na maboko mangai. Na eko senga na boboto nzela ya bolingo gogo. Omi kebaka mama, lelo na bimihe.